Buenas noches. Comienza desde abajo. ¿Querés probar algo? Sí, vamos a ver. La bronca que no deja elevarse. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Aquel que quiere ser amado debe querer la libertad del otro, porque de ella emerge el amor. Si lo someto, se vuelve objeto. Y de un objeto no se puede recibir amor. Hay un secreto para vivir feliz con la persona amada: no pretender modificarla. Cuando la humanidad ama a un otro de una manera auténtica, significa que él ama al otro como otro y no como la persona que debe amarme. En el amor auténtico, tengo que aceptar el hecho de que el otro no me puede amar de la manera que lo amo. El secreto de la felicidad en el amor consiste menos en ser ciego que en cerrar los ojos cuando hace falta. Diálogo entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. No, un saludo para la novia del Masi. No, no, no, no, no, no. No, no es mi novia, Camilo, no es mi novia. ¿Cómo que es no? Esa es tu novia, Masi. No. Es tu novia, sí. No, es una. Vos no estarás negando que tenés novia, ¿no? Vos sos el clásico que niega que tiene una novia, que no llama a las cosas por su nombre. Y vos tenés que llamar a las cosas por tu nombre, y más cuando esa cosa es tu novia, Masi. No, si tener una pareja, tener una novia es algo lindo, aceptalo y disfrutalo como sí, tal. Sí. Es algo precioso. Pero no es mi novia, es una compañera. Esa es tu novia, Masi, ya hace como 5 años que estás con esa gurisa. Bueno, contigo hace 5 años también estamos juntos en la murga y no nos dimos ni un piquito. No tiene nada que ver el tiempo que... Tener una pareja te prolija, te ordena y por fin sentís que el relajo quedó atrás. La ciencia ha explicado por qué estar enamorado da esa sensación de que la vida está de más. Se apaga una parte del cerebro para no ver los defectos de la persona que amas. Y lo querés así, y le decís chiquito, aunque sea un tonel, le decís mi caramelito, mi bombón, mi miel, y los diabéticos se dicen mi insulina. Y a más hijas, adelante de cualquiera y en cualquier lugar, como un adolescente a puro franeleo, que después terminás con tremendo dolor de huevo. Por la droga del amor y bajo su efecto narcótico, ella piensa que él es un príncipe azul. Y yo a vos te veo como a una princesa que ha venido del pasado, desde el reino de las hadas, que venció el maleficio de una bruja y que vuela por las nubes en un pony inmortal. La otra vuelta te vi con un oso domi. Porque estás enamorado, estás drogado de verdad. Yo estoy seguro que mi novia no me quiere solo por el auto, sobre todo porque, bueno, yo no tengo auto. Sobre todo porque tampoco tenés novia, por suerte todo es color de rosas. Mientras dura el efecto, nada puede salir mal. Mi amor, ya que está saliendo todo tan lindo, tan perfecto, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos así y nos arruinamos todo? ¡Sí! En la convivencia, un sueño ideal, pero con la fama de que siempre sale mal. Todos se preguntan qué tiene convivir, pa' que se conozca como el principio del fin. Dicen que no hay forma de no caer en desgracia. Que en la convivencia la asesina de la magia. Antes fueron en la bala hasta arriba del horno. Y ahora no hacen nada porque ya están en el horno. Si a la comida que le ponías onda, ahora le pones comida en el microondas. Dicen que un amor te suele ordenar, te suele ordenar hacer cosas sin parar. Yo no quiero decirte lo que tenés que hacer, tiene que salir de vos, te tiene que nacer. Repite mi novia y no logra entender que al decirle eso le está diciendo qué hacer. Después de verse tanto todo es muy aburrido. No hay risa, no hay chistes, no hay momentos divertidos. El otro no se esfuerza para alegrar este fracaso. Más que una pareja, contratate un payaso. Le digo sorprendeme y no sé hasta de decirme. Quédate tranquilo que no soy un huevo kinder. La propia ropa interior y le sacan todo junto con el pantalón. Quiero fidelidad, si no nunca te amaré. Y el tipo le compró una tele HD. Viste que además hay una ley pertinente. Siempre hay una amiga de tu novia que está mucho más fuerte. Justo te novia si se presenta te percance. Igual ni se te ocurre hacer nada porque tu pareja es tu pareja. Sobre todo porque no tenés ninguna chance. Aparte, ¿no? Habrá notado ya que no tiene sentido, que cuando más confianza hay más difícil es proponer un trío. De todo esto está claro, se desprende que en todos lados el sexo está. Publicidades en canciones y en la tele desde un punto comercial. Pero si el sexo es cosa de hablar con otros, se nos empieza a complicar. Tenemos siempre el sexo en la vuelta, lleno de discusiones no resueltas, lleno de posiciones contrapuestas, de gente que quiere ponerle reglas. Para mí el el sexo es descontrol y es una fiesta. Para mí es más tranquilo es disfrutar con tu pareja. Es la experiencia, es andar probando cosas nuevas. Para romper las ataduras, para poder vivirlo como quieras. Podemos hacerlo todo, teniendo en cuenta el otro. Construyendo lo prohibido, replantear lo permitido. Solo vale si para todos es divertido. No vayas a quedarte con conceptos perimidos. No quieras camuflarte en convenciones que han vencido. El tema es complicado. Si el sexo está en todos lados y lo naturalizado es que esté comercializado. Vos ya sabés que el sexo no es eso que estamos comprando. Vivilo como quieras y con quien querés. Vos podés probarlo todo, todo. No te lo pueden negar. Siempre que sea de goce para los implicados. Vivilo como quieras y con quien querés. Hacemos frente a todo eso que es norma. Muy buenas noches. Buenas noches para todas y todos los que están del otro lado de la radio. Estamos transmitiendo en vivo desde Uruguay, desde el departamento de Rivera. Hoy es nuestro programa número 8 de esta secuencia de programas de filosofía y música conciencia. El tema de hoy, el tema que vamos a estar sentipensando, compartiendo, juntas y juntos, juntes, es el amor. Saludamos a las personas que están del otro lado escuchando y agradecemos desde ya toda la cantidad de aportes que hubieron para la producción de este nuestro encuentro. Muy contento, la verdad, de haber recibido los aportes de las personas que siempre están ahí cerquita de la escucha. Empezamos el programa escuchando a Lu Ferreira con El amor sabe andar. Te quiero libre, así es mejor amar amor. La relación entre el amor y la libertad va a ser como el eje quizás fundamental de este nuestro encuentro. Luego escuchamos un simulacro de diálogo entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, compartiéndonos cada uno algunos de sus pensamientos. Y a continuación una murga uruguaya, muy divertida, muy elocuente, con mucho humor y humor crítico, como lo es Cayó la cabra, a través de dos cuplés, dos fragmentos de dos cuplés de años diferentes, el cuplé de las parejas y el cuplé del sexo. Bien, vamos a... ¿Ya te doy, ta? Solo un poquito. Allá mami tiene. Vamos a... entonces hacer una invitación, si alguien tiene por ahí de repente alguna reflexión, algún pensamiento, y lo tiene además en formato poético sobre el amor, si ha escrito, si se ha permitido sentipensar y reflexionar el amor y escribirlo en versos o en prosa, es bienvenido para compartirlo en este programa. Lo pueden hacer a través de la página del Face o escribiendo al celular. Bueno, hecha la invitación, presentado el tema, vamos con una canción y seguimos avanzando, que hoy tenemos programa para rato. Vamos con la brasileña Pichi con Equalize. Num fluxo perfeito, enquanto você

Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple situación en mi ecuación más célebre. En lugar de E igual a MC2, aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegamos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y a recibir esta energía universal, querida Liesers, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Siento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre, Albert Einstein. Escuchábamos a Yupoesie compartiéndonos esta carta de Albert Einstein a su hija, hablándonos sobre el amor, sobre esa fuerza universal. Vamos a comenzar entonces nuestro programa de hoy con la reflexión filosófica acerca de el amor. Nuestro primer programa, el programa que tuvo como título La filosofía, definía la filosofía como el amor a la sabiduría. Entonces, el amor, digamos que tiene un vínculo muy cercano y hasta estrecho con el filosofar. Porque filosofar es amar, y amar es buscar. Y quien ama, busca, ¿no? Busca un encuentro con un otro. Un primer aporte que vamos a traer a colación es el aporte del filósofo argentino Darío Stanisreiber. Filósofo que muchos y muchas conocemos, que recomiendo profundamente, que tiene una serie en YouTube llamada Mentira la Verdad, con varias ediciones, bien interesante, abordando diferentes temáticas y entre ellas el amor. Hicimos un resumen entonces de ese capítulo. Y bueno, Darío empieza diciendo, como cuestionándose esta idea del amor vinculado a la búsqueda, como esta idea del me. Es decir, como que el amor me llena, me completa, me expande. Parece, dice Darío, más una relación con uno mismo que con un otro. Entonces, en esta idea del me, pensando a la búsqueda del otro con respecto a lo que yo necesito, ¿dónde queda el otro? Es decir, cuando yo consigo, o peor, conquisto a una persona, termínome como apropiándome de ella. El amor es una propiedad. Es decir, podemos entender a la persona amada como un objeto que puedo poseer. Si el amor tiene que ver conmigo, entonces, ¿qué queda del otro? Se pregunta Darío. Parece más una relación con uno mismo esta búsqueda. Porque uno cuando busca en realidad es porque siente una falta. Hay una carencia, hay una necesidad de completarnos. Pero entonces, cuando yo proyecto en el otro una necesidad, dejo de ver en ese sujeto una otredad. Parece que la otra persona tuviera que tener la forma exacta para encajar en el molde de lo que yo necesito. Así no hay un encuentro real con un otro. No me estoy abriéndome a la posibilidad del encuentro con un ser distinto a mí. Y una vez que conseguimos eso que tanto anhelamos, pregunta Darío, ¿dejamos de desear? ¿No les ha pasado esto de querer demasiado algo y una vez de conseguirlo es como que ya no tiene el mismo valor? ¿Ya se pierde el deseo? Parece más una competencia que un encuentro con otro ser. Entonces, la pregunta es, ¿pensamos el amor desde el yo o pensamos el amor desde el otro? Yo, this one is exclusive. La Fernanda Lisa o de Argentina. Diálogo ficticio entre Violeta Parra y Frida Kahlo. Grita Violeta: maldigo el vocablo amor, con toda su porquería. Responde Frida: donde no puedas amar, no te demores. Enamórate de ti, de la vida, y luego de quien tú quieras. Sigue Violeta Parra: lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber. ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Continúa Calo. Y una cosa puedo jurar. Yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar. Le sigue Violeta. El amor es torbellino, de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor, con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, y al malo, solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Remata Calo. Y tú también sabes que el atractivo sexual en las mujeres se acaba voladamente, y después no les queda nada más que lo que tengan en su cabeza para poder defenderse en esta cochina vida del carajo. Pies. ¿Para qué los quiero si tengo alas para volar? Finaliza este diálogo. Bien, recién entonces iniciábamos el análisis y la reflexión acerca del amor de la mano de Darío. Cita Darío luego a Simone Weil, esta filósofa que nos invita a pensar el amor desde otro lugar. Y nos dice que en lugar de la política del me o la búsqueda a partir del yo, el amor es ir en contra de nosotros mismos. Es ir contra la lógica de nuestra propia naturaleza. Weil entiende el amor como una renuncia, como una retirada. Utiliza el concepto griego de ágape, a través del cual lo que se busca es el bien del ser del otro. Es un amor que no cosifica. Es un amor desde la desapropiación y el desapego. En el amor, afirma Weil, no se gana, sino que se pierde. Se va perdiendo el ego, el yo, en función del encuentro con un otro. Es un amor en el que se da, en el que se entrega. Cita Darío al filósofo Adorno textualmente, cuando dice: solo podrás ser amado el día que puedas mostrarte débil sin que el otro no aproveche para mostrar su fuerza. Hay en este planteo una prioridad del otro y una pérdida del yo. Va por fuera de la lógica del intercambio esta forma de concebir el amor. Va por fuera de la lógica capitalista que atraviesa el amor en nuestra sociedad. De esta forma, el amor no se sostiene. Perdón, la monogamia no se sostiene. Me quedé colgado. Con el aporte de Weil, pasamos ahora a la siguiente canción. Vamos a escuchar. Escuchábamos hace un ratito a Alika con Déjalo Yal. Vamos ahora a dos bandas que se unen, Braza y Francisco el Hombre, para compartirnos esta batida do amor. Brilha, estrada, coração, farol de milha. Toda mano a mano, mini mina, segue na batida do amor. Ima, força que atrás joga pra cima. Rompe os bons costumes da família. Explode o sentimento sem pudor. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa convencer a quien quiere bailar. Con esa mirada, a esa mirada caliente y sudada que me deja loco, tan lleno de amor. Es tanta pasión que lleva al descontrol, requebrando la cintura al ritmo del tambor. Mi corazón latiendo hace ron, ton, ton. Un nuevo idioma que mueve la lengua como el portuñol. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa convencer a quien quiere bailar. Farol de milha, toda mano a mano, mini mina, segue na batida do amor. Ima, força aqui atrás, joga pra cima. Rompe os bons costumes da família, explode o sentimento sem pudor. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa convencer a quien quiere bailar. O simplemente te extraño, no lo sé. Quizás aprenda a extrañarte o ya aprendí pues tengo frío. Capaz que el sol no sale mañana y lo que me queda es un recuerdo. Y con esto solo no alcanza, pero me entibia. Siento que me hace falta. Soy un mañoso, simplemente un romántico enamorado del amor. Y sin duda del tuyo, que es el que tengo. Aunque el hecho lo tengo. Por otro lado, quizás sean los 2 grados bajo cero que hay afuera, pero no creo que eso solo dé para enfriar mi corazón, sabiéndolo órgano, sistema, músculo autárquico ingobernable, salvo por excepciones de yoguis, lamas o chamanes. Pero la importancia que hace que lo vincule con mi vida, y mi vida eres tú, frase esta que sobrepasa mis niveles de cholulés, pero quizás esas cosas que no digo, para no perder mi caparazón, mi postura de hombre duro, mi barniz de sensatez altamente racional. Pero ¿sabes qué? No me importa, porque tus manos me abrigan más que el sol, incluso ahora, que ninguno de los dos están. Se vio ahí preso de la inútil fantasía del amor. Quiso liberarse, pero el amor es la esperanza de tener algo por qué vivir. La esperanza de que la felicidad se quede más de un día, más de una vida. El amor es eso, es el sentido, el significado de una canción, de un libro, de un lugar. El amor es el combustible para llegar vivo al final. Quiero volver a escribir como antes, poemas con varias estrofas y rimas perfectas. Pienso, necesito papel y lápiz y palabras y rimas y versos. Necesito ideas, inspiración, musas griegas. Necesito otro corazón, porque este solo tiene escritos para vos. Y vos sos rebeldía, resistencia y rock and roll. Vos sos lucha y libertad, un cielo lleno de estrellas, con la luna en lo alto y a lo lejos un coro de murga. Sos todo lo que está bien para mí, y para el mundo podrido y feo, todo lo que está mal. Quiero volver a pensar y hablar como antes. Antes, cuando no te conocía, y mi vida era una simple vida. Cuando no era feliz. Cuando no te amaba. Escuchábamos dos aportes poéticos que nos llegaron a este programa. El aporte primero de Horacio Gorsky, compa de Durazno, profe de historia. Y luego el aporte de Lucas Schwartz, de la ciudad de Tranqueras. Gracias, muchas gracias a los dos. Seguimos entonces sentipensando al amor. Y ahora lo vamos a hacer a través de una mujer anarquista llamada Emma Goldman. Emma Goldman nos invita a pensar la relación entre el amor y el matrimonio. Esa idea de que son sinónimos, ¿no? De que donde hay amor hay casamiento. Y bueno, lo vemos en las telenovelas de la tarde, lo vemos en las películas de amor. Y es como una construcción que se va haciendo de familia en familia y de generación en generación, esta idea de que cuando dos personas se aman deben casarse. Según Goldman, la relación entre amor y matrimonio es completamente antagónica. Digamos que podría prescindir cualquier relación de amor del casamiento. El matrimonio es igual a un arreglo económico. Es un pacto de seguridad, más esclavizador y más tiránico que los propios pactos comerciales, dice Goldman. Quien más pierde en esa transacción, en ese negocio, obviamente, son las mujeres. Lo que adquieren ellas es dependencia. Es inutilidad individual y social. Es cosificación. Y desde temprana edad somos enseñados y enseñadas para este propósito, en especial ellas. Vale pensar, por ejemplo, en frases repetidas y cotidianas como el ya te podés casar, que se le dice a una mujer cuando cocina bien, ¿no? Parece que ese es el sentido de su vida y que además casarse implica cocinarle a su marido. Y bueno, quizás la preocupación más importante para el hombre sea, dice Goldman, si ganará lo suficiente como para poder mantener a su mujer y su familia. Esta idea de hombre proveedor, que también fuimos trabajando en la división sexual de trabajo cuando abordamos el patriarcado y cuando trabajamos el capitalismo. Parece que este es el único requisito, además, para el hombre, ¿no? Es decir, la capacidad de sostenimiento económico, ¿no? Esto es lo que justifica su lugar, no ninguna otra virtud o capacidad. La esposa, la esposada, la ama de casa con prisión domiciliaria, casa y casamiento, que aniquila las fuerzas vitales y la conciencia social. Y los invito a escuchar a Emma Goldman desde sus propias palabras, que son contundentes. Emma Goldman nos dice lo siguiente: ¿amor libre? Como pregunta. Si hay algo en el mundo libre, es precisamente el amor. El hombre pudo comprar cerebros, pero con todos sus millones no consiguió el amor. El hombre subyugó los cuerpos, pero no logrará subyugar el amor. El hombre conquistó naciones enteras, pero sus ejércitos no pudieron conquistar un grano de amor. El hombre cargó de cadenas el espíritu, pero se encontró completamente inerme, indefenso ante el amor. Encaramado en el más alto trono, con todo su esplendor y su oro, su poder será omnímodo, pero basta que el amor pase a su lado para que lo suma en una profunda desolación. Y si en cambio visita una miserable choza, la convertirá en el más radiante paraíso, dándole el sentido de una nueva vida, más animada en ternura y fantasía. El amor tiene la mágica virtud de convertir a un mendigo en un rey. Sí, el amor es libre. No puede existir en otra atmósfera. En plena libertad se entrega sin reservas, abundante y totalmente. Todas las leyes, todos los códigos y todas las cortes judiciales del universo no podrán arrancarlo del suelo una vez que haya echado raíces él. ¿Cómo se quiere entonces, si el suelo es estéril, que el matrimonio le haga dar frutos? Es parecida a la lucha desesperada de la muerte contra el raudo vuelo de la vida. Y concluye en su texto más adelante: algún día, algunos hombres y mujeres surgirán para elevarse a los picos más altos, y allí se encontrarán grandes, fuertes y libres, prestos a recibir, a compartir en un abrazo los rayos de oro del amor. ¡Qué fantasía, qué imaginación, qué genio poético podrá prever aún aproximadamente la tremenda potencia creadora que tendrá ese torrente de fuerzas en la existencia de las mujeres y los hombres! Si el mundo ha de dar nacimiento al verdadero compañerismo entre los humanos, la fraterna unión de ellos, no el matrimonio, sino el amor, será su padre fecundo. Viva con luna, vela, bim, boom. Lulu se puso linda, que se rinda el macho cruel. Fui yo quien fui rendido de marido a cascabel. Y sonaré, din, din, don. Lulú no legaliza unión libre y marfil. Se caga de la risa del registro civil. Y sonaré, din, din, don. Concubinato y conculcación. Odia pasos sin pasión, disfrazada de novia por la iglesia y la actuación. Tejetea, din, din, don. Lulú no cree en pavadas, ceremonias, lunas, miel, ni anillo de casada, compromisos en papel. De firmar, din, din, don. Concubinato y conculcación. idiotas tirándose arroz, tirándose bombas, diciendo somos dos. Somos una familia, formamos un hogar, formalizamos hijos y ahora hay que aguantar. Sí, sí. Como yo, amor de libre vuelo sobre el cielo me llevó a sentir. Sonaba La Tabaré, La Tabaré, banda de rock uruguayo con Lulú Me Dijo. Muy bien, siguiendo entonces con la reflexión y el análisis, vamos con otra mujer anarquista que también piensa la relación entre el amor y la libertad. Y además hace una crítica muy dura a los compañeros anarquistas. Nos venimos para el sur. Una mujer que, si bien es de origen europeo, vivió mucho tiempo en Argentina, también estuvo en Uruguay. Hablamos de Virginia Bolten. Recomiendo, si no la vieron, la película Ni Dios, Ni Amo, Ni Patrón, Ni Marido. Puede ser que haya uno que me haya, que haya agregado, pero bueno, tres de esos cuatro están. Amo, Dios, Patrón y Marido. Creo que es Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Y bueno, aparece ahí la historia también de Virginia Bolten. Está en YouTube la película. Ampliamente recomendable. Ella militaba a nivel fabril, obviamente, pero sobre todo su aporte, digamos que más importante, tuvo que ver con la organización de la prensa feminista. Y hubieron dos grandes periódicos que salieron de la mano de Virginia: La Protesta Humana, entre 1897 y 1900, y La Voz de la Mujer, en el año 1896. Y lo que quería entonces era compartir algunos fragmentos de estas publicaciones textuales. Comencemos entonces. Dice Bolten: muchos se preguntan, ¿qué quieren los anarquistas? ¿Quieren acaso quitar a los ricos para ser ricos ellos a su vez? ¿Por qué dan tanta libertad a sus mujeres? ¿Y ellas? ¿Quieren tal vez destruir la familia? No. No quitaremos a los ricos sus tesoros para ser ricos nosotros. Los expropiaremos. Lo que han acaparado para que en común todos disfrutemos del bienestar. Los libertarios dejan en libertad a sus mujeres porque saben que la mujer libre es la base de una sociedad justa. Saben además que si la mujer no es libre e ilustrada, no habrá paz en el hogar. Dejan en libertad a sus mujeres porque son libertarios, porque combaten por la libertad universal, que para conseguirla es necesario empezar por casa. Dice también, en Protesta Humana, la burguesía conservadora se espantaba ante estas ideas porque las acusaban de querer destruir la familia y el matrimonio. Sí, la destruiremos tal como es ahora, basada en la corrupción y en el interés, pero la reconstruiremos más hermosa, basada en el amor espontáneo y no convencional. Otro fragmento de Protesta Humana dice lo siguiente: estar en contra del matrimonio también tenía sus argumentaciones relacionadas con los principios de libertad e igualdad. La mujer pierde a su vez en el matrimonio y en la familia toda su individualidad. No existe más que para el marido. Este, habiendo comprado su mercancía y sufragando los gastos de la casa, se cree en el derecho de pretender de la mujer obediencia pasiva, forzando muchas veces su dominación hasta llegar a la tiranía. La ley viene en su ayuda, autorizándole hasta el crimen en ciertas circunstancias, y la opinión pública, más bárbara que la ley, atribuye al marido derechos de propiedad y una posición privilegiada dentro de la familia y la sociedad. Vaya que habrá que releer este fragmento una y otra vez, en un presente tan marcado por los femicidios, en donde los hombres siguen creyendo que son dueños de sus compañeras. Pepita Guerra hizo un llamado a amar más la lucha que a un marido. Si no queréis convertiros en prostitutas, en esclavas sin voluntad de pensar ni sentir, no os caséis. Yo no quiero ser la fregona de ningún hombre, y no siendo suficiente mi salario para mantenerme a mí, menos a mis hijos. Esto decía La Voz de la Mujer, en el número 1 del año 1896. Es preciso, oh falsos anarquistas, que comprendáis una vez por todas que nuestra misión no se reduce a criar vuestros hijos y lavaros la roña. Que nosotras también tenemos derechos a emanciparnos y ser libres de toda clase de tutelaje, ya sea social, económico o marital. La crítica entonces a quienes nos afirmamos desde un pensamiento libertario o de izquierda, o peor, o quizá progresista, y tenemos actitudes fascistas, patriarcales. Si vosotros queréis ser libres, con mucho más razón nosotras, doblemente esclavas de la sociedad y del hombre. Ya se acabó aquello de anarquía y libertad, y las mujeres a fregar. Salud. La vida o el caballo tenía.

digas, no pierdas tu tiempo, soy libre y vos también. Sonaba Ataque 77 con el tema Beatle. Tema que nos va introduciendo también en lo que va a ser nuestras próximas autoras y las cuestiones que vienen a traernos para sentipensar juntes. Antes escuchamos a Vulpes con Me gusta ser una zorra, esta banda anarcopunk de mujeres de España. Y escuchamos también un audio que nos compartía la Mile de Cortázar en su libro Rayuela. Bueno, vamos entonces con el aporte de Yuderkis Espinosa, que es una de las del equipo de producción del libro Desobedientes. Es un libro que cuenta historias de mujeres lesbianas que se han permitido vivir el amor desde un lugar alternativo al amor romántico que analizábamos al comienzo de este programa. Y bueno, nos hablan de experiencias como las del poliamor, las relaciones abiertas, el amor libre, el sexo casual, que son formas de vivir y experimentar el amor distintas a los conceptos de infidelidad, de los cuernos o de la promiscuidad. Dice la autora de que es necesario posicionarse desde el lenguaje para poder abandonar una lógica monogámica. Entonces, rechazar esos conceptos y defender nuevas formas de relacionamiento también desde el lenguaje. Diana Neri, que es una de las mujeres que forman parte de esta edición, nos habla entonces acerca del poliamor y inicia su aporte con una frase del subcomandante insurgente Marcos, el cual dice que el problema del amor no es quitarse la ropa, sino quitarse los miedos. Hay una forma de amor legalizado que es igual a concentración de poder e intercambio económico. Esta forma de amor lleva al empobrecimiento y a la enajenación de la vida humana. El amor puede ser una cárcel o una liberación. El amor es un tema del que no se quiere hablar, aun cuando se ha hecho de él un fetiche de consumo. Podemos poner como ejemplo el día de San Valentín o de los enamorados, el casamiento como el fetiche máximo que analizábamos recién, o la luna de miel, o los años de boda. El poliamor se encuadra dentro de lo que es un proyecto libertario, una práctica o posibilidad de establecer relaciones íntimas, amorosas, sexuales, no necesariamente, estables, con más de una persona, en un plano de equidad, mutuo acuerdo y honestidad entre las y los participantes. Vaya desafío que nos propone esta forma de pensar el amor, ¿no? El amor desde lo múltiple y no desde lo monogámico. En relación equitativa, en relación de acuerdos, de cuidado, de no posesividad, de honestidad. Hace falta para esto un cuestionamiento de los paradigmas, un respeto por la libertad y por la autonomía de cada persona, de las otras y de los otros que pueden constituir vínculos y de nosotros mismos. Relaciones basadas en la confianza, en la entrega y no en el poder. En la equidad y no en la igualdad. ¿Por qué el concepto de equidad? Porque no se supone que uno deba ser igual al otro, sino que cada uno es, y a su vez es con el otro. Esto es como sumamente importante a la hora de pensar los vínculos y también lo podemos relacionar con el primer aporte de Stanley Ryder. Es decir, cuando somos con un otro y entonces conformamos un nosotros, ese nosotros existe a partir de que antes del nosotros habían dos otros. Si el nosotros termina generando una simbiosis de tal forma que anula al ser de cada uno, lo que se produce es una anulación de aquello que le dio existencia al nosotros. No puede haber nosotros sin el cada uno. Por lo tanto, debe existir dentro de ese vínculo del ser juntos el ser uno mismo, el no perderse. Cierro con una frase que aporta Diana Neri, que dice: resistimos en el campo de los cuerpos deliciosamente puercos, donde lo que importa es la vorágine, la poesía. Y finaliza con el subcomandante Marcos nuevamente, diciendo: por un mundo donde quepan muchos mundos y también muchos amores. Vamos con un poco más de música mientras nos vamos acercando al final de este programa. Escuchamos en partida doble primero a Sara Eve y después a Gustavo Cerati. Dijimos para siempre, fueron unos años, terminé pensando son reflejos lo que amamos. Me acuerdo de todo, todavía me queda algo, no entraba en el mundo la pasión con que luchábamos. Nos quisimos tanto, nos une el espanto, el espejo nos separó y te extraño cuando siento los encantos de esta vida rara. Ese amor se parece a vos y a mí llorando. Make Escuchábamos a Gustavo Cerati, Adiós, y previamente a Sara Eve con Ignatia. Parece que se puso un poco de pre la cosa, ¿no? Pero no, en realidad no, porque esta idea del amor romántico, de la media naranja, no funciona. Primero porque nadie es una mitad de una naranja. Y segundo porque no somos complemento de nadie ni nadie viene a complementarnos. En todo caso somos seres que tenemos muchas cosas para poder aportarnos. Y además ese aporte no tiene que por qué durar para siempre. Esta idea del para siempre romántico que muchas veces termina convirtiéndose en aquello que decía Goldman, ¿no? En una cárcel. Y en una esposa, ¿no? Los esposos. Esa relación de esposamiento. De celos y de control. Hay que aprender a soltar, ¿no? Cuando ya no tenemos más nada para aportarnos. Cuando lo que tenemos nos aporta menos de lo que nos perjudica. Es necesario saber desapegarse, soltar, liberar, porque además lo ideal sería que previamente nunca hayamos estado atados ni presos y presas. Las crisis también son una oportunidad para crecer individualmente e incluso en el vínculo con el otro desde otro lugar. Cuando decidimos decir adiós desde el amor, lo hacemos por el otro y lo hacemos también por uno mismo. Y hay que aprender a decir adiós, a cultivar ese cuidado y abrazar lo que puede venir sanamente después. Y también aprender a desarrollar el amor propio, el amor hacia nosotros mismos. Vamos entonces con Ismael Serrano, que nos habla de el amor propio a través de la canción que lleva ese mismo nombre. A veces me desdoblo y me digo al oído, qué bueno respirar, sentirte vivo. Qué bueno que te cruces por mi camino, rodeado de un espejo circular. Soy feliz con esta esquizofrenia tan particular. Qué grato es encontrarme, vaya donde vaya. Por más que me cuento mis chistes, siempre me hacen gracia. Si me voy, si me duermo, la vida se apaga. ¿Qué podrá saber que siempre me seré fiel? Qué suerte desde un principio caerme tan bien. Y voy y me levanto cada mañana, feliz y seguro me hago el desayuno. Me lo sirvo en la cama y allá voy, menudo soy. Me dedico un arrechucho, sexo seguro. Sin riesgos, sin contemplaciones, dudo que nada me satisfaga mejor que un servidor. Menudo soy para el amor. ¿Y qué le voy a hacer si la gente me condenó al olvido a ser autosuficiente? Si con eso sobrevivo, que no es poco, mejor loco que mal acompañado. La ra, ira, la ira, ra, ra, ra.

no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Que fuese a ser fácil sacase de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del corazón. Que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Te quiero libre. Con esta hermosísima canción de La Otra, Contigo, Te Quiero Libre y Me Quiero Libre Contigo, pasamos a la última aportación, el último aporte teórico, filosófico de este encuentro, de este programa número 8 acerca del amor. Vamos de a poquito también cerrando este ciclo de programas de filosofía y música conciencia de Desde Abajo. Esta es nuestra octava edición de programa y vamos a cerrar el ciclo una vez que lleguemos a los 10. Así que nos va quedando poquito tiempo de compartir. Hasta, bueno, quién sabe, a lo mejor más adelante hagamos un segundo y nuevo ciclo. Coral Herrera de España tiene un texto bien interesante que se los recomiendo, lo pueden encontrar en internet, que se llama Que viva el amor compañero y el compañerismo amoroso. Vamos a compartir algunas ideas de este texto que es bien interesante. Hay una idea del feminismo que es clarísima y que dice que lo personal es político y lo romántico como elemento de lo personal también es político. Aprendemos a amar por el proceso de socialización. Nos meten el romanticismo patriarcal a través de la cultura. Mitos, estereotipos, roles establecidos, tabúes, lo normal y lo anormal. ¿Cómo son y cómo deben ser los hombres y las mujeres, y cómo ha de ser la relación entre ellos? Si nuestra cultura es patriarcal, nuestra forma de relacionarnos también lo es. La construcción cultural del amor es entonces patriarcal y capitalista. La buena noticia es que si es una construcción, entonces se puede deconstruir, se puede desmitificar, se puede despatriarcalizar y descapitalizar, se puede colectivizar y reinventar. Amar, dice Herrera, es la cura contra el odio, el individualismo. Es la cura ante la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la xenofobia, el racismo, la misoginia, el machismo, el clasismo, la gordofobia y todas las formas de discriminación y rechazo y estereotipo que podamos pensar. El amor pensado desde el capitalismo nos quiere aislados, separados, de dos en dos, en niditos de amor, alejados de la realidad. Hay una idea de todo el tiempo tratar de adaptar esos mitos patriarcales a nuestras relaciones de forma forzada. El capitalismo nos hace perder el tiempo y las energías en las batallas románticas e individuales, y nos va quitando tiempo de dedicación a la lucha por los derechos colectivos fundamentales. Mejor preocuparse por el adentro y no mirar hacia afuera. ¿Cómo lograr ese equilibrio, esa coherencia entre el adentro y el afuera? Esa es una de las incógnitas y una de las preguntas fundamentales. Cuidar de lo cercano, aportando a lo social, a lo colectivo. Querernos más y mejor, dice Coral Herrera. Es necesario expandir redes de afecto, construir relaciones en red que funcionen bajo los principios de la solidaridad, la cooperación y la empatía. Hace falta una nueva filosofía del amor, que no sea ni jerárquica ni basada en el concepto de la propiedad privada. Relaciones horizontales y en red. Si el otro no es mi propiedad, el otro es libre. Es libre su mente, es libre su tiempo, es libre su cuerpo. Y estoy dispuesto y dispuesta a que su cuerpo pueda estar en relación con otros cuerpos, en relaciones de equidad, igualdad, reciprocidad y cuidado, como lo veíamos con el texto de Las Desobedientes. Antes de pasar entonces a la idea del amor compañero, finalizando con este programa, vamos a escuchar una penúltima canción. Vamos con Sudor Marica, que nos invita a deconstruir este cuento de la infancia que es la monogamia. Ya no daba más de tanta excitación. Y me sumé en la cama, éramos tres empapados. sé que tienes ganas de probar hace rato. Si somos cinco se pone lindo, imagínate si somos seis. La monogamia es un cuento de la infancia, mejor nos despertamos con toda la vagancia. Que no se podía sentir así. Y me sumé en la cama, éramos tres empapados de deseo y sudor. Te vi con él y tu cara de placer ya no daba más de tanta excitación. Y me sumé en la cama, éramos tres empapados de deseo y sudor. Te vi con él y tu cara de placer ya no daba más de tanta excitación. Y somos cuatro, yo sé que tenés ganas de probar hace rato. Si somos cinco se pone lindo, imagínate si somos seis. La monogamia es un cuento de la infancia, mejor nos enfiestamos con toda la vagancia. La monogamia es un cuento de la infancia, mejor nos enfiestamos con toda la vagancia. Cuento de la infancia, canción de la banda argentina Sudor Marica. Mejor nos enfiestamos con toda la vagancia, nos dicen las compas y los compas de este grupo. Vamos entonces con el cierre del aporte teórico de este encuentro, llegando ya al final del mismo, hablando entonces de esta idea de Coral Herrera del amor compañero. Un amor, dice, para festejar, para aprender y para luchar por nuestros derechos, para ayudarnos, para crecer, para organizar nuestros recursos, para construir nuestras propias formas de sentir y de vivir el amor. Un amor basado en el respeto, en el buen trato, en la ternura, en la honestidad, en la generosidad y sobre todo en la coherencia. En esa coherencia entre el sentir, el pensar, el decir y el hacer. Vaya que es todo un desafío lograr la unión de estos cuatro elementos, ¿no? El sentir, el pensar, el decir y el hacer. Sobre todo el hacer. Amor compañero en pareja significa, dice Herrera, juntarse libremente para compartir la vida, el ratito o los ratitos que queramos estar juntos. No desde el interés o la necesidad, sino desde la libertad y las ganas, sin contratos ni promesas irreales. Un amor que se disfruta y se elige tanto como la amistad. Se parece mucho a la amistad, ¿no? Es algo que uno elige, construye y crea desde la libertad y la reciprocidad, y no la posesión. Se trata de disfrutar de todo el cuerpo y de todos los cuerpos con quienes nos unimos para compartir y disfrutar, sin centrarse en el coito y la genitalidad. Se comparte la responsabilidad de la anticoncepción y la reproducción, se trabaja en equipo, se aprende en compañía. El sexo, para el amor libre, no está separado del amor. El sexo-amor es una forma de quererse, no son dos cosas diferentes. Este aprendizaje de vivir desde la libertad del amor, dice, lleva tiempo y esfuerzo. Hace falta primero desmontar las estructuras patriarcales y capitalistas que habitan en nuestras mentes, que fueron construidas desde la infancia. Desobedecer sus mandatos, asumir el riesgo, la incomprensión, el juzgamiento. Y empieza la lluvia. De acá la importancia de una educación sexual que nos enseñe a aprender a expresar nuestros sentimientos, a disfrutar con la diversidad para relacionarnos en igualdad, desaprendiendo la violencia machista y romántica. Aprender a disfrutar del placer sin culpa, a amar desde la libertad, a unirnos y separarnos, como decíamos hace un ratito, desde y con amor. Cierra entonces Coral Herrera diciendo que necesitamos más amigas, más amigos y menos enemigos. Necesitamos con urgencia un amor compañero que se parezca a la amistad, un amor libre de machismos y violencias, un amor en el que puedas ser tú misma y puedas crecer junto a la otra persona el tiempo que quieras compartir un trocito de tu vida. Manera que atara el porvenir, que no le permitiera trepar la enredadera de otros cuerpos, colgarse de otras risas, colarse en la boca de otras fieras. Me habían preparado la cartilla sencilla, decía que no dijera la verdad si no me apetecía que me hicieran las cosquillas. Hoy a mí, hoy aquí, hoy ahora. Amar sin condiciones, amar sin esperar, amar. Amar por dar, no más, no más por dar, amar sin amarrar. Todo está escrito ya en el amor moderno, monógamo, voraz, recluso, incluso enfermo, exento de verdad, tan cuerdo, tan tenaz. Cadena de los cuerpos huecos. Que amarse, amistad, brutal entendimiento, concesión de libertad, espacio y tiempo. Que amarse a ternura, no amargura, derroche, no reproche. Que amarse apertura, la cura y la locura. Amar sin condiciones, amar sin esperar, amar, amar por dar, no más, no más por dar, amar. Amar con conexiones, amar por aflorar, amar como cantar por dar, no más por dar, amar. Sin amarrar, amar es tan sinónimo a vivir que no puedo asumir. Amor violento. Escuchábamos a Pedro Pastor, perdón que se colgó un poquito. Pedro Pastor con Amar. ¿Sí? Ya te alcanzó una frutilla, mi amor. ¡Tam! Dame un segundo. Y llegando entonces al final de nuestro programa, vamos a despedirnos. Y vamos a invitarles al próximo viernes a lo que será el programa número 9 y penúltimo de nuestro ciclo. Programa en el que vamos a estar trabajando con la alternativa. Hemos trabajado diferentes sistemas de opresión en nuestro programa: el patriarcado, el capitalismo, la heteronormatividad, la cis-heteronormatividad, el racismo. Y bueno, estaremos haciendo un cierre del ciclo, un penúltimo programa, hablando entonces sobre la alternativa a estos sistemas de opresión. Agradecerles a todas y todos aquellos que estuvieron siguiendo la transmisión. Nada, de verdad, como siempre, gracias a las y los compas de Radio Libre que hacen posible que podamos estar al aire. Gracias a las y los compañeros que aportaron sus poemas y sus aportes a este programa sobre el amor. Y bueno, nos vamos, será hasta el viernes que viene. Un abrazo enorme y amoroso. Última canción y cerramos la transmisión. Gente, buenas noches y salud. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos. Mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Más fuerte. ¿Cuánto podrá? En Morón pueden lavarte la cabeza.